cuando me olvidé de las dudas, junto a los consejos los tiré a la basura, los tiré a la basura. Creo que estoy enloqueciendo, casi diría que puedo volar. No me hacen falta alas, solo me hace falta dejarme llevar. Parezco pobres infelices que arrastráis la cruz de la cordura. Estoy loco, loco por el ruido, loco por el ruido, loco, loco por el ruido, por esta guitarra, por este rugido, loco por el ruido, por esta guitarra, por este crujido, loco por el ruido, por esta guitarra, por este chillido. Siempre en el mismo lugar detrás de esta guitarra que siempre tiene más, más, más. Un animal de madera que se transforma con la luna llena, que le grita viva la muerte, que le quita pena no verte, que le huye a la luna en forma de preguntas sin esperar nunca respuesta ninguna. Su dulce locura, su felicidad amarga, sus vanos deseos, sus vanas esperanzas. Loco, loco, loco por el mundo, por esta guitarra, por este rugido. Loco por el mundo, por esta guitarra, por este crujido. Loco por el mundo.